aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Buenos días, jueves 23 de junio del 2011, y me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos del auditorio del interior de la República Mexicana, el Distrito Federal, las personas que nos siguen vía internet a través de abcradio.com.mx. Saludo también en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida, y en los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Jorge, buenos días. ¿Qué pasa, mi querida Betty? Mucho gusto, ¿cómo te va? Buenos días. Bien, ¿tú cómo estás, Jorge? ¿Con lluvia todavía? No. No, afortunadamente amaneció un día esplendoroso. Sí. Y esperemos que en la tarde llueva. Ayer amenazaba lluvia y no llovió mucho, pero esperemos que hoy sí va a ser calor. ¿Qué hay de bueno? Con un saludo afectuoso y cordial a nuestro querido público. Adelante. Pues sí, hay varias cosas que comentar, Jorge. Te digo en este momento, te comento, como dicen los buenos comentaristas, sí, que está iniciando ya esta... pues diálogo entre Javier Sicilia y Felipe Calderón en el castillo de Chapultepec. Sí. Y lo estoy viendo a través de Argos TV. Argos.com. Nosotros vamos, sí, a copiarlo. Ya mi departamento técnico está copiando. Es argostv.com. Bueno, esperemos tener una resultante. Yo no lo puedo escuchar, pero seguramente tú por allá sí, Jorge. Estoy muy mal ubicado. Ajá. Técnicamente. Tengo que ponerlo en otra computadora porque nuestra computadora está transmitiendo a Radio AMLO. Sí. Y a notipoemas.com y a La Nueva República. Y algunas otras, hay obviamente ABC Radio y claro, a otras instancias por ahí, pero... lo vamos a comentar convenientemente. Adelante. Sí, pues bueno, todo mundo, pues a la expectativa de lo que pudiera ser este diálogo, que la verdad, insisto, Jorge, lo hemos dicho, un diálogo que se circunscribe a un script de televisión de 5 minutos, 2 minutos, como que no. Y también ahí, déjame decirte, veo de figura principal también ahí a Margarita Zavala. En este momento, obvio, yo creo que... Obvio. Desde hoy en adelante, Margarita Zavala, sí, va a tener un papel preponderante en la historia, sí, actual de México, en la vida política de México, pero ese es otro boleto. Ajá. El principal y el fundamental es que somos un pueblo que lamentablemente es fácil de detectar si se tiene el espíritu abierto. Si se va con un prejuicio, no se puede. Quizá eso me descalifique. Yo tengo muchos prejuicios. Pero quiero salvarme diciendo, oye, son prejuicios porque los has vivido. Son prejuicios porque los has visto. Estaba yo pensando ayer, oyendo noticias del extranjero, cómo se ve a México. Y en el reciente... voy a hablar de lo mismo. No estoy, sí, sí, sí. Elucubrando, se dice... o lucubrando, no estoy divagando. Uh-huh. México tenía un partido de poder muy fuerte. Coño, 70 años en el poder. 70 años en que había habido crisis. Las crisis en México son y obedecen a una sola... ¿cómo te voy a decir? Finalmente, todas tienen su mismo origen. Es la lucha por el poder, punto. Y aquel que luche en un principio para salvar las desgracias del pueblo, cuando llega al poder, se olvida. Su razón es su criterio, su verdad, y todo está justificado para mantenerse en el poder. ¿Tú crees realísticamente que la llegada de Acción Nacional, o sea, de la oposición, a la oposición se le calma, no se le entroniza, apúntale. Mm-hmm. Y la oposición en México no está hecha para gobernar. La oposición en México, como me decía aquel cuate en la embajada de París, necesitamos una oposición que pierda. No es, me lo dijeron en Veracruz. Me dijeron en Veracruz, me dijo mi querido amigo Mario Vargas Saldaña, que en gloria esté. Me decía, nosotros necesitamos una oposición que pierda, obvio. Uh-huh. Y el otro en París me decía, desde ahora la oposición nunca ha tenido un líder válido. Digo, pero si nunca lo has dejado. Sí. Lo zancadilleas, lo destrozas con mala leche e imagen. Bueno, imagen y mala leche es lo mismo. Sí. Le quiebras las piernas. ¿De qué? ¿Por qué lamentas que no haya una oposición ni que lo sintieras tanto? Eran reflexiones. Y cada vez que alguien saca la cabeza que no es de tu partido, ¡ay, discuta, regaña! ¿Periodismo con regaño? Sí. Porque si elogias a tu candidato, o a tu patrón, o a tu patrón ideológico, estás ejerciendo la libertad de expresión. Si dices algo que no te gusta, ¡hijo de la fregada, cómo regaña! ¿No te parece chistoso México? Se cierra el paréntesis. Incongruente. Pues sí, pero entonces, ¿tú crees que después de 70 años de ejercicio van a ceder? ¿Qué tenían? Tenían el dinero, tenían el ejército. El PRI tenía el ejército, el dinero, el poder, el país entero. Y de buenas a primeras dijeron que venga la oposición, ¿eh? Y es tiempo. Mangos tenga usted. Toda otra cosa lo que dijeron. Se la quisieron jalar. Tuvieron ideas muy jaladas y dijeron, deben haber pensado, me imagino. Uh-huh. Para la lógica y el aterciopelado paso de la historia, está muy bien que cedamos hipotéticamente y por fuera, escenográfica y televisivamente, por medio de un script, cedemos los bártulos, quiere decir los utensilios, las cosas de gobernar, cedemos tantito. Ajá. Y luego llegamos con renovado entusiasmo y nos preparamos para otro siglo de poder. Claro. Joder. Hablemos de una transición ordenada para regresar. Eso consolida nuestra democracia y nos mostramos ante el mundo, ahora que Brasil, ahora que Europa, ahora que, en fin, lo que sea, que hay países que dan un tránsito verdadero y auténtico hacia la democracia. Nosotros hacemos como que perdemos en aras de alguien, pues alguien que sea igual a nosotros, nada más que con apariencia diferente. Sí, oye, pues hay que buscar a alguien que trabaje en instancias afines a nosotros. Claro. Pero ¿quién? ¿De qué banco? No, de la televisión. No hay ningún comentarista de televisión. No. Pues si quiere, entonces alguien que sea de nosotros. A ver, búscate en Banamex, búscate en otro banco. No. Bueno, pues busca en la Coca-Cola, güey. Más norteamericano que la Coca-Cola, impensable. Uh-huh. Es una bandera, ideológicamente la tenemos toda. Entre los de la agencia de publicidad Roy Campista. Evidentemente que ya hay mucho ganado, puesto que toda la publicidad de un refresco de reconocido prestigio durante más de un siglo, se abona a la campaña publicitaria que acabamos. No partimos de cero. Tenemos ahí un coeficiente muy alto de publicidad ya hecha. Imagínate, Coca-Cola. Pues ya llevamos mucho. Sí, cierto. Oye, ¿pero qué tú crees? No, él está garantizado. ¿Vos es de los nuestros? Uh-huh. Bueno, pues que entre, pero con la condición que les prestamos el poder. Así se dijo. Sí, ya después no lo regresa. Y luego no lo regresa. Sí, pero no. Ese de les prestamos fue una frase socorrida y escuchada en los corrillos políticos. Uh-huh. Les prestan el poder. Luego no calcularon con la debilidad, la previsible leyerté de letra, la ligereza humana, ¿cómo me acuerdo cómo se llama esa obra, novela, película? Uh-huh. Y entonces dice, pues espérate, Juanito, espérate, espérate, espérate. Ya gané una vez. ¿Ganaste? Le gritan. ¿Ganaste, Juanito? Porque lo hicimos nosotros. Pues lo hicimos a base de encuestas. Eso no es ganar. Lo hicimos a base de votaciones truculentas. Eso tampoco es ganar. Lo hicimos porque nos ayudó fulano sutano. Y porque desde luego el homo vides, en que está convertido México, sea el homus televidentis, el ciudadano televidente, el ciudadano se borra. El televidente de México, uh-huh, le vale gorro, pues ahí lo estás viendo en el Estado de México, ¿eh? No ganaste nada, Cuatito, te hicimos. No. Y a mí, mis amigos Ortega y Gasset, mis dos amigos, que no sé qué madre, y Jorge Luis Borges y la madre y media, sí. Y ahí me quedo, está bien. Y gano dos veces la presidencia, ergo, la democracia mexicana es el producto de un proyecto, la democracia mexicana actual es producto de un proyecto que, ¿cómo se ve cuando un barco se va al fondo? Que naufragó, coño. Uh-huh. Suena bonito, pastor. La democracia mexicana es el resultado de un proyecto que naufragó. Tanto es así, y lo puedes verificar, en los ímprobos esfuerzos que hace el gobierno de México por probar que esto es democracia, sin lograrlo. Uh-huh. Sin lograrlo porque se traiciona a sí mismo. Yo llego ayer del cosmos. No, ¿De me voy a llegar del cosmos. Llego de un país medianamente uh-huh democrático, como puede ser Holanda, Finlandia, o con monarquía democrática. Sí. Llego de Brasil. Por ejemplo. Llego de Colombia. Uh-huh. ¿Eh? Y veo que un candidato va hasta arriba. Y va hasta arriba y tiene 50 porque lo dice el locutor A, que es mejor que el locutor B. Y lo dicen dos locutoras C, que son mucho mejores que la locutora Z. Y otro locutor C, así, sí, sí. Y lo dice todo un andamiaje de comunicación imbatible, quiere decir indestructible, que no se puede derrotar. Todos lo dicen, y el que no lo dice es peor, lo da a entender y lo lamenta. Ay, qué pena. Ay, Encinas y Bravo, ay, ya no pudieron. Pero si, ¿cuánto le dan a ¿cómo se llama el joven este maquillado? Sí, 52%. Ya no veo que tiene, ya no tiene que ver. Esa derrota fútbol, es decir, como que, ay, se fue el Chicharito, se fue Rafa Márquez, y se fue De Nigris, y se fue la Maiva, y se fue la Volpe, pues, ¿qué vamos a hacer? No podemos ganar. Entonces ya aceptamos de antemano la derrota. Sí, así es. Así lo dicen los buenos comentaristas. Ayer escuchaba. Buenos comentaristas. Ya las elecciones del Estado de México van 3-1. Ya sí, ya el partido no, ya el partido de vuelta ya no tiene caso. Pero sí, sin embargo, es mucho lo logrado por los candidatos perdedores. No te imaginas qué solidez tienen. Sí, pero les vale gorro a ellos. No, a ellos lo que les importa es la consecución del poder y el primer lugar, no la democracia. Pero si después de todo lo que acabamos de contar llegamos a esto, obviamente nadie puede tener la claridad, la solidez necesaria diciendo que esto es un país demócrata. Cuando Felipe Calderón lo dice, óiganlo bien, ahorita no me oye mejor porque está ocupado. Está ocupado, bueno, ocupado, aparentemente. Pero cuando lo dice, se debilita. Sí. La lógica lo indica. Sí. Yo sí estoy afirmando una verdad que a todas luces tengo 30 años. Y no hay más que ver mi rostro, ¿eh? Mira, ¿eh? Parece que tengo 30 años. ¿Es cierto? No puedo. Sí. Madre, tengo que ser congruente con mi realidad. Y un país no puede ser congruente con su realidad y demócrata. Apúntale. Este país no puede ser congruente con su realidad y a la vez demócrata. No puede. No. Uh-huh. Bueno, pues eso es lo que te decía. Y por aquí tengo apuntado lo que dijo el presidente Calderón ayer, que es importantísimo, por irreal. Uh-huh. Sí, porque no puede decirlo, se lo puede decir a banqueros que vengan de BHU, BMW, uh-huh. pero eso no quiere decir que sea una verdad, porque no hay elementos para que creíbles que lo avalen. Esta es la fregadera. Adelante, mi querida Betty. Sí, siempre habla del crecimiento, del desarrollo del país. Sí, porque vienen de BBVA y van a depositar, claro. Van a trabajar con 22 mil millones de no sé qué, y de ahí habla de la época en que México ya uh-huh. salió adelante porque estamos blindados. Lo de Ernesto de la Peña. Sí. ¿Dónde está lo de Ernesto de la Peña? Me lo ponen por aquí, pero no, ya. Ah, es cierto, lo ibas a leer hoy, Jorge. Sí, pero fíjate, todo esto, Jorge, que siempre hemos dicho que la realidad sobrepasa todo lo que nos puedan decir. ¿Tú crees que en algún momento no cause en este país más estragos? Porque esta moral baja que nos causa que ya el país esté en la violencia y que no se haga nada. Y luego la moral baja de saber que no va a haber posibilidad alguno de que nuestra decisión o nuestra ideología cuente a la hora del voto. Pues, ¿qué hace de esto? Un país verdaderamente, pues sí, en el naufragio, pero con una moral de la que no se le va a poder levantar fácilmente, ¿no? ¿Qué me decías? Que ante todo este panorama tan incongruente, tan irreal, porque la realidad rebasa cualquier cosa, pues yo creo que va a ser muy difícil sacar a un país con la moral tan baja como la tenemos, porque si de por sí estamos afectados con la violencia, Jorge, imagínate saber que nuestras decisiones, que nuestra ideología no va a contar a la hora de que emitamos nuestro sufragio, porque siempre va a haber ya un candidato designado. Así lo estamos viendo. Imagínate cómo. Mira, no podemos ser tan crueles y decir un candidato designado. Ellos no son en absoluto, obviamente. Quiero levantar aquí mi voz y para hablar de la inteligencia y de la sagacidad, de la agudeza de espíritu que se demuestra en esto. Nosotros, IFE, quien sea, el país pone a los candidatos, Cordero, Lujambio, tal, los que sean carne de cañón, pero ya lo saben o no lo saben, o se hacen, o no importa. Hay un candidato, fíjate bien en lo que digo, o candidata, y es a ella, siguiendo los parámetros divinos, como decía Bravo Mena, con sus manos así, siguiendo los parámetros y designios de ella, en quien se han puesto todas las complacencias, digamos, es una fantasía, uh-huh. digamos. Entonces, se convoca a hacer la estrategia publicitaria del producto. Nos lo enseñó Fox. Sí. No estoy agregando nada. Ese producto, y el señor González, creo que se llamaba, uno de los genios del foxismo que murió lamentablemente. Sí. Este cuate hace la estrategia de un producto, de manera que se crea la necesidad del producto y se posiciona. Dime dónde carambas aquí hay algo relacionado con la democracia. Sí, por eso te digo, ya como se le quiera ver, Jorge, hay un candidato designado que nos lo presenten de tal o cual forma, envuelto en papel celofán, en presentación de 3, 4... Ese ya va a ser estrategia de mercadotecnia, pero de que hay un candidato designado o candidata, pues ya lo hay, lo que viene, pues de por sí a darle en la torre a este pobre país que es México, ¿no? Muy bien, mi querida Betty, adelante. Oye, ¿y qué hará el poder en turno con todos estos comentarios de Fox de que el PRI va a ganar en el 2012, o de Espino, que ayer lo acusó a FCH ante la OEA y dice que se judicializa la política, que se politiza, que no hay libertad de expresión, que amenaza la democracia mexicana, Calderón? ¿Qué hará Calderón con todos estos comentarios de Espino y de Fox, que se supone están de su lado, ¿no? se supone que son de su partido, pero aquí no hay más que dos partidos. El partido formado por la dupla televisión presidencia y lo demás. Además, en honor a la verdad, debo dejar, ¿cómo se dice?, subrayar que uno de los, yo no sé si decir si es mérito o no, es que Calderón utiliza convenientemente la televisión. Cuando dice algo que le beneficia, y lo dice todo el tiempo, no tiene toda la repercusión necesaria, pero de la misma manera que dice calumnia que algo queda, más bien en México se quiere decir, se debería decir elogia que algo queda. En una declaración presidencial o de sus esbirros de la televisión, ay, dije esbirros, perdón. Sí. Bueno, 90% no le cree uno, pero un 1 o 2 o 3 o 5% sí, sobre eso se van. En cambio, permite que se le digan cosas como este programa, que obviamente no es un programa antigubernamental, pero que no es elogioso abiertamente de las cosas del gobierno ni por sistema como los colegas, en su mayoría. Sí. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, sí hay un margen. ¿Por qué? Porque no. Porque es tal el cúmulo de apreciaciones positivas, hipotéticamente positivas, Sí, Jorge. Fíjate, más allá de clínicas, escuelas que se han abierto, ¿qué es lo que genera bienestar? ¿Qué es lo que ha hecho, por ejemplo, que en una década las familias hayan podido adquirir no solo servicios básicos, 98% de electricidad, más del 90% de agua potable y alcantarillado, que es falso, más del 80%, el 90% de las familias tienen refrigerador, más de la mitad de familias automóvil, que se han construido una de cada cuatro casas en la historia del país en esta década. Todos estos elogios que relata de una manera excepcional mi queridísimo y admirado Ernesto de la Peña, y que voy a leer, obviamente que no los creemos. Pero el concepto presidencial, el poder, beneficia de un 2-3% de inadvertidos que lo creen. Y en cambio sí permite que mentemos lo que haya que decir a cambio de. Pero fíjate el poder de la publicidad y de la encuesta y de los locutores, que con ese 5 o 6% o 10%... ya la hacen, ¿verdad? La hacen. Se quedan en el poder. Claro. Dice mi querido Ernesto de la Peña. Ernesto de la Peña, no me acuerdo cómo lo conocí, pero venía al programa, nos deslumbró con su sapiencia, en serio, con su memoria, entre todos, que todos tenían su mérito, y yo, el de ser un aprovechado de ellos. Jorge, ¿qué te parece si hacemos una pausa? Una pausa y enseguida regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. De vuelta, números telefónicos 5518-7760, LADA sin costo 01800-581-8248. Ahora sí, Jorge, adelante. Ernesto de la Peña, decía yo que llegó uno de los hombres que nos deslumbraron con su conocimiento en la época de Sopa de Letras, programa que ya no se me permite que haga en México, bueno, que a nadie le importa. Ernesto, Arrigo, Pancho Liguori. Bueno, ya no voy a decir todos porque todos, pero todos sean el más tullido. Yo aprendí bastante de ellos, quiero suponer, y he olvidado más. Pero en fin, a todos los recuerdo con amor. Ernesto, que afortunadamente vive, de vez en cuando lo presenta Joaquín en 1 minuto 15 segundos, teniendo para hablar, no sé, cataratas, raudales de conocimiento y de ciencia, pero en un país de televidentes. Un país de televidentes ya no es de pensantes, ponle, apúntale, porque un país, lo televidente quita lo pensante. Eso es evidente. Sí. Lo televidente quita lo pensante. Entonces solo hay un minuto para Ernesto, que debería tener mucha más suerte. Ahora que tengamos programa, mi querido Ernesto, te invito. Y él dijo así, lo voy a leer y lo voy a saborear, porque él está, la campana le va a sonar y es un minuto y ya está, y ya van a ver lo que pasa. Dice Ernesto, nuestro querido México es el moribundo más saludable que conozco. Asediado por todas partes, sobre todo por sus hombres públicos y la negligencia de sus habitantes, podría decirse que es un organismo vivo que padece victoriosamente distintos cánceres. La venalidad de los políticos, la ineficiencia de los poderes de la Unión, la monstruosa impunidad siempre unida a una también monstruosa corrupción. El hombre común sale a la calle alarmado y temeroso de secuestros, asaltos, balas perdidas y la institución nefasta de la mordida. Pero además tenemos que sufrir el triunfalismo de los discursos oficiales. Para estos individuos, todo está perfecto. Nuestra sociedad funciona con precisión de un reloj suizo. Los operativos en contra de la delincuencia organizada siempre ganan la partida. ¿Cuál es entonces la razón de que todos los ciudadanos percibamos una realidad muy distinta? ¿Todo el pueblo de México está equivocado? Somos un conjunto de malagradecidos que no apreciamos el colosal sacrificio que hacen nuestros políticos para hacernos vivir en jauja. Todos los crímenes, asesinatos y la liberación de delincuentes del fuero común que gozan de influencia, ¿son acaso señales de nuestra maravillosa salud física y social? De ser así, yo estaría radicalmente equivocado. Ernesto de la Peña. Pues sí. Fíjate. Fíjate que dicho así, que acarreado por la campanita que le van a tocar, pues no, sí. Tienes que poner muchísima atención. Ajá. Y la televisión no es para poner mucha atención, uh-huh. Es para hacer clientes. Sí. ¿Te explico? Sí, sí, es para rapidito que se olvide, pero tiene razón, ¿que acaso somos unos malagradecidos? Sí. ¿O qué Porque pasa? Si hacemos caso a lo que nos dicen, lo que acabo de leer, por ejemplo, sí. Pues caray, estamos locos, necios, paranoicos y no sé qué. Sí, los que estamos mal somos los que percibimos que no funcionan las Exactamente. Cosas. Exactamente. Adelante, Betty. Oye, pues en este momento te digo que no escucho el audio, pero estoy viendo ya que habló el señor Sicilia, que Calderón estuvo quizá tomando notas en su laptop, eso quiero entender, que quizá no lo miró tanto de frente porque estuvo tomando notas, y en este momento ya está hablando Calderón. Según lo que te digo, no escucho el audio, pero por lo que veo aquí los comentarios, pues parece que está diciendo que le duelen las víctimas, que él no esperaba eso, pero pues de todos modos, aunque le duelan las víctimas, el operativo sigue, ¿no, Jorge? Pero sigue sin cambios, ¿me entiendes? Sí. Sin examinar, es decir, si lo hacemos, aquí se parte de la premisa de decir, si lo hacemos nosotros, es lo que tenemos que hacer, es lo válido, es lo óptimo. Y yo creo que ese criterio ha perjudicado mucho a México y nos hace vivir en un engaño. No por el hecho de que yo diga algo, y me lo digo a mí mismo, es exactamente la razón y debemos continuar ahí. Debe examinarse hasta qué punto tengo o no razón y rectificar. México es una democracia que no sabe rectificar. ¿Eh? Imagínate que lo hiciera, Jorge. Yo creo que seremos los primeros en decir, en aplaudir, pero no. Parece sí. que eso los debilita. No el no. error. No lo bueno, lo deseable hubiese. Si la guerra de Calderón. No hubiese tenido el área de víctimas colaterales, sí. Seguramente que tendría mucha aceptación. ¿Está claro? Sí. Sí, sí, sí. No más con esa. Con eso nada más. ¿Estamos en contra de que se luche? No. Yo creo que no. No, desde yo luego. Creo que evidentemente que no estamos conforme muchos en la manera de luchar, obvio. No estamos conformes en que haya una gran dosis de cinismo en la lucha. Yo soy el presidente municipal de Purapato. Soy narco. Sí. Y tengo en casa metralletas y todo. Hice mi campaña de determinado partido, no importa. Y una de las cosas era atraer para banderilla seguridad. Sí. ¿Está claro? Sí, sí. Pero soy, pertenezco a ellos. Entonces, ese hecho desbarranca totalmente la posibilidad de que sea una lucha digna, aceptable y verdadera. Hay que luchar efectivamente, pero hay que comenzar por descorromper al luchador. Si el luchador es sucio, ¿cómo va a luchar contra los sucios? Simplemente, adelante, Betty. Oye, y ayer que estaba en Guatemala, ¿no? Le dijo el presidente de Colombia, oiga, pues lo felicitamos por la captura de este señor, el Chango Méndez, a ver si pronto cae el Chapo Guzmán, y ahí como que ya todo el mundo se quedó callado, ¿verdad? Sí, ahí no dijeron nada. Bueno, adelante, mi querida Betty. ¿De qué otra cosa platicamos, Jorge? Sí, sí hay otra, pero espérame que... Ah, sí. Ah, yo te voy a decir algo. Ajá. Hoy supongo que tenemos menos auditorio porque van a estar todos viendo a... Ajá. Ya me están grabando lo del encuentro. Y el presidente para hacer un examen nos puede grabar. Qué barbaridad. Bueno, luego lo van a repetir, obviamente. Si no hay Argos, sí. Hablamos por teléfono. Y si no lo ponen los twitterianos, nada más. Yo quiero decir, te iba a decir sobre el discurso que no se ha comentado porque ayer no nos dio tiempo. Sobre el discurso de la señora Margarita Zavala de Calderón. El discurso pone como evidencia una personalidad tranquila, puede decirse que dulce, puede decirse que imbuida del estilo de la política partidista. Sí. Tranquila, es decir, no es una luchadora tipo Dolores Padierna, tipo Beatriz Paredes, Laura, no, ¿cómo se llama? La Dolores Padierna sí era una, es una de las aguerridas, no tiene la enjundia de la señora Ibarra de Piedra, sí. No tiene la personalidad de Beatriz Paredes, es más bien un remanso de tranquilidad, lo cual es una, ¿cómo diríamos? Y ellos le llaman fortaleza, es una palabra que no me gusta a mí, pues es como un atributo. Es un atributo, sí. ¿Es una qué? Atributo, sí, una cualidad. Una cualidad. Sí. Que puede... presentar muy bien. Tiene obviamente algo que la beneficia de una manera excepcional, que es una presencia y personalidad televisiva. Sí. Cuando yo le escuché lo que estaba diciendo, ¿con quién estuvo? ¿Con Adela o con quién? No la vi ahí. No, estaba con Menéndez. Ajá. Y una señorita muy guapa. Jorge Menéndez, creo que se llama Meléndez o Menéndez. Sí. Bueno, que estaban muy, muy apantallados. Estaban ante el futuro de México. Si no estaba pálido el cuate, sí. Estaba impresionado. Bueno, también cuenta, piernita propiamente cruzada, no dando el filo del muslo así como diciendo, sácate para allá. Como hace de terminero cuate, poniendo la mano así como si fueras producto mío. ¿Y tú qué has hecho, No. Este estaba preocupado, el locutor, muy importante. Al ver lo que decía la señora, le quité el audio. Y entonces me dio una serie de, ellos dirían tips, yo diría, indicios que me dio así un poco decir, caracho, ¿cómo no sé más del mensaje gestual? Gestual, de los gestos. Sí, sí. ¿Eh? No verbal, gestual. No verbal, gestual. Sí. No lo estudié, pero me encantaría, si ustedes saben de algún método o una madre de esas que pueda uno estudiarlo, pero sí, no hay... por escuelas patito de Jalapa, ¿no? Sí hay, Jorge, algún método de sí. Ver el... Bueno, todos los gestos de la señora, sí, o muchos de ellos, comienzan con las dos manos juntas. Desde que la iglesia... voy a decir algo así aberrante, pero alguien me lo podrá interpretar. El doctor Lara Peinado, que perdí su sí, artículo, sí, no lo encuentro. Que cuando los gestos tienen una cierta dulzura, uh-huh, nobleza, lentitud, a uno lo remiten a la gesticulización de Cristo. Cristo, cuando predicaba, no lo vemos como líder de tal sindicato haciendo así para los que se van a condenar y la madre que lo vayan. No, no, no. Seguidme, venid a mí, todos los que tienen hambre y sed de justicia y cosas de esa naturaleza. Las manos no son vehementemente gesticuladoras, son dulcemente llevadas al cielo. Para que sursum corda, arriba corazones. Yo me acuerdo cuando vino Bravo Mena Jalapa, me tocó entrevistarlo, y le digo, repita por favor este gesto, señor Bravo, ¿cómo llega usted? Porque compitió no sé para qué. ¿Cómo llega usted al gobierno? Con las manos limpias, dijo, pero hizo las manos así, una de cada lado del rostro, dulcemente las elevó hacia arriba, obviamente las elevó hacia arriba, ni modo que pasó, las elevó, hizo así, le digo, foto, foto, foto, y cuando hizo así, como quien pone el holocausto a los pies del Señor, levantando la vista y poniendo los ojos en blanco, bellísimo, ¿no? Sí, sí. No necesita... Explicación, ni texto, ni nada, sí, ni globitos que me gusta ponerle, no. Entonces, el obispo, el excelentísimo y reverendísimo cardenal Norberto Rivera Carrera, y todos ellos tienen el gesto torpe, porque la bondad aquella, no quieren lastimar con la mano lo que su pensamiento lleno de dulzura y caridad están diciendo. Atención, toda esta serie de ideas vienen, si usted ve a la primera dama del país, sin audio. Sí. Solo que el gesto de la señora tiene tres etapas, tiene tres lugares, tiene tres áreas. La primera es usted pone sus cuatro dedos juntos, los voltea, ve la palma de sus manos, toca sus dedos y los trae hacia adentro, hacia el esternón. Yo. Sí. ¿Me entiendes? Sí, sí. Pon cuatro dedos, pon uno frente al otro, quítalos tantito para un ladito, los pulgares hacia arriba, medianamente doblados, y luego dices yo. No dices yo. Quiero decir, para que el mundo, si dices mundo y haces así, eres tú. Sí, es cierto. ¿Sí? Y luego, lo pones nuevamente al frente y haces una serie de gestos redondos. Ajá. Esa redondez, intuyo, puedo equivocarme, que tiene que ver con mi mundo, mi egocentro, y después lo demás. Uh-huh. Y ese reiterativo en la señora en todo el tiempo, si alguien tiene el discurso que lo vea, no lo estoy ni criticando ni elogiando, vaya, ni criticando ni elogiando, mucho menos, pero debemos estudiar muchísimo todo eso. Porque esa torpeza de las manos a mí como que me late evangélica, pero no sincera. Adelante, mi querida Betty. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Uy, Jorge, estamos hablando de imágenes, estamos hablando de lenguaje no verbal y ya cortaron la señal en Argos. Esperemos que sea, pues, se restablezca pronto. Debe ser local, porque ¿ya la cortaron? Ya, cortaron la imagen, no sabemos por qué, pero esperemos que pronto regrese. Cortaron la señal, pero el video sigue, me dicen, ¿eh? Ah, bueno, pues mira, pero fíjate qué casualidad, ¿no? Hablar de qué canal lo están pasando, ¿en el 2 o en el 4 o en el 5 o en el 13? No lo sé, seguramente en alguno de esos. Por favor, señorita, ¿qué está pasando? Chécalo en el canal, está abierto, saber cuál está pasando. Porque obviamente una cosa de tal importancia debe estar claro. Pasando. Ahora debemos estar solos porque, sí. Porque deben estar pasando en toda la televisión del mundo, ¿no? Pero sí, fíjate, tienes razón en torno a Margarita Zavala, Jorge. Fíjate, una imagen que no es tan aguerrida, como dices, como quizá Rosario Robles, que no es tan protagónica y llamando la atención como Marta Sahagún. Y que sí se sume como... ¿Qué güey soy? Sí, a Martita. No. En honor a doña... Bueno, ajá. ¿Cómo se llama? Margarita, creo, ¿no? Margarita Zavala. Sí, hay una diferencia... Abismal, sí, claro. Entre Marta Sahagún y ella. Sí. Eso hay que decirlo, ¿eh? Sí, no, pero sí asumiéndose como una persona tranquila, reflexiva, en los pocos minutos que ahorita la vi en la imagen, es la única que tuvo contacto visual con Sicilia y con las víctimas, porque te digo que los demás estaban tomando notas. Por si ustedes quieren. Bueno, pues sí. Foro TV, nada más. Si eres tan amable, digo mi notipoema dedicado a unos niños que los ponen a trabajar para la campaña del Estado de México de un tal señor Erubiel que va a ganar, según la televisión, no hay modo. Adelante, Jorge. Pero los niños están trabajando, dice. Ustedes pueden ver en Twitter y por ahí donde quiera las imágenes de niños en las escuelas haciendo banderitas. El tierno niño con su santa gracia construye la bandera que arrogante ondeará por los aires trigarante mostrando al mundo nuestra democracia. La propaganda cuenta, es evidente, que haya un concurso para nuestra infancia y que haya un premio a tu perseverancia, premio televisión, trabajo urgente. Niño Mazahua, de mirada extraña, que estudia y que trabajas en tu escuela, que es miserable igual que tu cabaña. Aplauso y gloria hacia tu noble hazaña, la infancia hacia el futuro grande vuela, haciendo banderitas de campaña. Gracias, Jorge, hasta mañana. Hasta mañana. Flor de los bosques en una palma, flor de los cielos.